Buenas tardes, primero que nada, somos estudiantes de EPJA, del nocturno, de la escuela 734, y estamos con una problemática de que este año nos quedamos sin transporte. Lamentablemente, desde el Ministerio de Educación nos dijeron que no es prioridad, así que estamos con esa problemática. Hay un montón de gente que no puede venir. Hay compañeros que ya están cursando el último año y no están pudiendo venir por el tema del transporte. Asimismo, como hay compañeros que se anotaron este año o mucha gente que quizás quiere venir y anotarse y no puede por el tema de que no tenemos transporte. Hola, buenas tardes. Soy Ayelen. Estoy cursando el último año del EPJA. Yo vivo en Paraje El Pedregoso y hoy se me está dificultando en cursar el último año porque no estamos contando con el transporte. Se me dificulta tanto como para venir y como para volverme a la noche para mi casa. Y así a muchos estudiantes se nos están complicando para venir a cursar. Creo que somos como mínimo más de 10 estudiantes, ¿no? Que necesitamos. Sí, mucho. Mucho más de 10 estudiantes que necesitamos el transporte. Y estaría bueno contar con el transporte, ya que es fundamental, es una herramienta fundamental para muchos, más que nada para los parajes que están alejados del pueblo y de la institución. Soy Susana, vivo en el paraje Rincón de Lobo. Yo egresé el año pasado del EPJA. Fue fundamental el transporte para mí, para mis compañeros que venían desde allá. Está el Rincón de Lobo, que es más o menos a 7 kilómetros de la escuela. Y es un paraje rural que tiene camino de ripio. Acá no hay transporte urbano, o sea, no contamos con transporte urbano, excepto por la ruta 40, que es hasta Pedregoso, pero no hay en los parajes. Entonces eso dificulta un montón a que los chicos lleguen hasta, o sea, que nosotros, los adultos, lo que fuere, que quiere terminar la escuela, no puede terminar porque no tiene esto que es una herramienta fundamental. O sea, el transporte es una herramienta fundamental, más acá en las distancias que son reconsiderables de los parajes. Tenemos Rincón de Lobos, Sausal, Desemboque, Pedregoso, Catarata, o sea, Golondrina. Teníamos un montón de compañeros que venían, que usaban el transporte, que hoy esto no se esté garantizando. La verdad que, o sea, es como que deja a EPJA en una situación muy vulnerable. O sea, estaría bueno que se pueda rever, que el que lo tenga que rever lo revea, porque es importante que los adultos puedan terminar la escuela. O sea, en el hoyo tenemos un montón de personas que no han terminado la secundaria. Esto que sea a la noche, que nos facilite, que podamos venir a la noche, ya es un montón. Pero que nos salga el transporte, nos corta las piernas, sí. O sea, me parece como que se tiene que rever esta situación, se tiene que, no sé, tomar cartas en el asunto, que el que lo tenga que hacer lo haga, y que sepa que es importante que todos los que estamos acá queremos terminar la escuela. O sea, yo pude hacerlo gracias al transporte, mi hermana pudo hacerlo gracias al transporte. Mi hijo pudo hacerlo gracias al transporte también, o sea, porque no, o sea, no hay otra, o sea, por más que vos tengas un auto, no podés gastar, o sea, todos los días para venir a la escuela. Es algo que haces porque querés superarte en la vida, porque querés seguir esperando una carrera. Entonces, como la oportunidad está, y está bueno que se le dé las herramientas a las personas que queremos o que quieren terminar la escuela. Va a ser re importante.